Ando bien loco viviendo mi vida loca, anestesiado por el humo de la mota. Bien relajado mi cuerpo siento que flota, los ojos rojos luego luego se me nota. Ando bien loco viviendo mi vida loca, anestesiado por el humo de la mota. Bien relajado mi cuerpo siento que flota, los ojos rojos luego luego se me nota. ¿Quién lo diría que desde aquel pinche día, al conocerla mi vida me cambiaría? Su bello aroma bien loco me volvería, y con sus besos ella me relajaría. Traigo la ropa y la mirada bien tumbada, ando en mi viaje con la mente avionada. La gente dice que eso no me lleva a nada, pero en el banco traigo la feria guardada. Quemando la yesca de vez en diario, de día o de noche no tengo horario. Siempre de la mano me miran con la María caminando por el vecindario. Ando conmigo mi layer va quemando, metido en el estudio bien loco grabando. Tranquilo y relajado un buen tiempo pasando, por la nube siento que ya ando flotando. A veces solo, a veces con toda la flota. A veces verdes andamos quemando mota. A veces pluma o a veces en la manzana. A veces lunes o a veces fin de semana. ¿Qué onda carnal? Jálese pa' acá compadre. Ya se la sabe a toda madre un desmadre. Por el espacio manejando en la nave. Todo risueño la andamos pasando suave. Ando bien loco viviendo mi vida loca, anestesiado por el humo de la mota. Bien relajado mi cuerpo siento que flota, los ojos rojos luego luego se me nota. Ando bien loco viviendo mi vida loca, anestesiado por el humo de la mota. Bien relajado mi cuerpo siento que flota, los ojos rojos luego luego se me nota. Ando bien loco viviendo mi vida loca, anestesiado por el humo de la mota. Bien relajado mi cuerpo siento que flota, los ojos rojos luego luego se me nota. Cada despierto en la mañana necesito la mota. Anoche fumé hasta ahora, mi boca seca, pero mi vida se relaja. Quiero seguir fumando porque amo la María. Mari, Mari, María, noche hasta mañana, ayer, mañana y ahora ando fumándola. Haciendo rolita con Cristo, mi compa, volando lejos de México a Indonesia. Andamos bien loco, andamos al 100, con humo de mota neta sentimos muy bien. Indica sativa, todo tipo me gusta. Ahora soy muy bravo, esos vatos no me asusta. Ojo rojo, el humo salí por la ventana. Con mi jersey me siento como Tony Montana. Me da inspiración, ahora quiero trabajar aquí en el avión y no me voy a bajar. Ando bien loco viviendo